Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Un escándalo tras otro, la industria cárnica ha perdido clientela. Si a ello le sumamos las advertencias de los médicos y de la OMS sobre las consecuencias que pueden acarrear un exceso en el consumo de carne, el apetito de muchos frente a un plato de barbacoa se ha ido mermando. Pero Bolivia además de promocionar la hoja de coca, está presentando la carne de llama como una alternativa a la de la vaca. Escuchemos este informe. Escándalo tras otro, la industria cárnica ha perdido clientela. Si a ello le sumamos las advertencias de los médicos y de la Organización Mundial para la Salud sobre las consecuencias que puede acarrear un exceso del consumo de carne, el apetito de muchos frente a un plato de barbacoa se ha ido mermando. Pero Bolivia, además de promocionar la hoja de coca, está presentando la carne de llama como una alternativa a la de res. Por si fuera poco, una danesa que llegó hace algunos años a ese país con un modesto proyecto para crear una escuela es hoy en día la chef y la propietaria de uno de los restaurantes más prestigiosos de América Latina y ha lanzado la carne de este camélido andino a la alta gastronomía. Camila Seidler, chef del restaurante gourmet Gustú en La Paz. La carne de llama es emblemático en Bolivia y en toda la parte de los Andes, pero también es una carne muy subvalorada, digamos. Mucha gente al comienzo en Gustú, cuando abrimos y pusimos llama en el menú, que es la carne más cara que encuentras en todo el país, la gente dijeron que no, esto no como, es para la gente pobre, etcétera. Entonces se puso como un reto convencer a la gente que estaban pensando mal de la carne de llama, que lo iban a comer y que iba a ser delicioso y que lo iban a servir en un restaurante de alto nivel. Entonces era un poco una provocación primero y después resulta que es una carne deliciosa, súper saludable y es algo que debería y merece una promoción. El Ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia publicó en 2013 un informe en el que asegura que la carne de llama muestra un alto contenido de proteína baja en grasa, influyendo en la formación de un bajo contenido o porcentaje de colesterol, asimilable para el cuerpo humano y con bajo porcentaje de ácido úrico. Es muy baja en grasa. La sociedad hoy día es algo que están buscando. Yo creo que hemos visto suficientes fábricas de pollo que no ayudan a nivel mundial, a nivel biodiversidad. Y si empezamos a pensar un poco más en diferenciar nuestra dieta, digamos, un día con llama, 3 días con vegetales, un día con pollo orgánico, y así vamos avanzando, vamos a tener una dieta mucho más saludable. ¿Qué sabor tiene la carne de llama? Justo una de las cosas que es interesante y lo que hace interesante la gastronomía andina, boliviana, sudamericana en general, es que muchas veces encontramos sabores que no podemos comparar con más nada. Entonces, si tengo que compararlo, estamos hablando de un sabor medio a ternera, mezclando con un poco de caza, tiene su propia personalidad, digamos. ¿Con qué se alimentan estos animales? Las llamas comen lo que hay alrededor en altiplano, comen flores, comen pasto, algunas veces le dan algo de balanceado, pero como la economía es escasa, entonces no se puede comprar mucho comida para los animales, entonces viven de lo que hay alrededor. La carne de llama es muy costosa por diversas razones, explica esta chef. La cría de llama es todo de familias pequeñas. Entonces, para apoyar a esas familias, se usa la carne de llama. Es mucho más caro, pero también queremos un impacto social. Entonces, servimos porciones más pequeñas de la carne de llama porque por el precio, pero también para justamente llegar a apoyar a esas familias pequeñas que necesitan una mano. Además, es complicado conseguir porque la cadena de frío es un poco complicado. Hay unos desafíos a nivel de transporte, etcétera. La especialidad del restaurante Gustú es el tartar de llama que Camila prepara con alcaparras y condimentos, acompañado con arroz y yuca o mandioca crujiente, un lujo que no todos los bolivianos pueden permitirse, pues cuesta 75 bolivianos, más de $10. En la Europa del euro, esa suma no parece muy alta, pero ¿tendría éxito este tipo de carne? Sí, claro. Yo recomiendo todo que sea sostenible, producido a nivel responsable, ¿no? Muchas veces atendemos a ver grandes cocineros recomendando algo y después todo a la mierda, perdón la expresión, pero hemos visto con la quinoa que hemos casi aumentado la pobreza con la gran venta de quinoa en el altiplano porque la gente ya no tiene cómo comerle ellos mismos, ¿no? Y después se distorsiona un poco la biodiversidad porque todos bajan toda su producción de otras cosas y solo plantan quinoa. Bolivia cuenta con cerca de 2.800.000 cabezas de llama, es decir, el 60% de la producción de otros países andinos como Ecuador, Chile, Perú y Argentina. Allá en el altiplanicie de la Bolivia ancestral existe esa superficie, la llama es su alteza real. Llama, la llama, llama, que llama es tu voz, se llama.

Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Qué es el bisfenol A, el químico vinculado al cáncer que Converse dejará de usar en sus sopas enlatadas? Cuando el ilustrador comercial Andy Warhol hizo mundialmente la famosa lata de sopa Campbell's en 1962, probablemente no se imaginaba que medio siglo después esa misma lata volvería a generar controversia, esta vez por motivos que nada tienen que ver con el arte pop. La polémica responde al nombre de bisfenol A, también conocido por sus siglas en inglés BPA, que algunos médicos y científicos vinculan al cáncer, daño cerebral y problemas hormonales. Y es que pese a que la compañía estadounidense sigue defendiendo que el envasado de sus productos es uno de los más seguros del mundo, muchas organizaciones sanitarias no piensan lo mismo. Por eso en febrero del 2012, Campbell's comenzó a buscar alternativas para recubrir el interior de sus latas. 4 años más tarde acaba de anunciar que retirará el químico de sus latas, una medida que será plenamente efectiva a mediados del 2017. Reveló la compañía en un comunicado. Pero, ¿qué es el BPA y cómo puede poner en peligro nuestra salud? Campbell's lleva más de 40 años utilizando bisfenol A en el envasado de sus productos, pero no es la única empresa que lo hace. El químico está presente en algunas latas de frijoles, frutas envasadas, carne enlatada, pastas, sopas, verduras. La organización norteamericana Breast Cancer, la Fundación del Cáncer de Mama, que investiga los vínculos entre el cáncer y la exposición a químicos tóxicos y radiaciones de nuestros entornos cotidianos, dijo que el bisfenol A es uno de los químicos a la que más nos exponemos a diario, desde envases de alimentos y bebidas hasta empastes dentales. Y se utiliza para muchos otros productos como lentes, cosméticos, juguetes, CDs e incluso biberones hasta hace pocos años. Según la Breast Cancer Fund, el BPA es un estrógeno sintético que puede alterar el sistema hormonal, particularmente en bebés, sobre todo cuando todavía se encuentran en el vientre materno. Incluso una exposición minúscula aumenta el riesgo de cáncer de mama y de próstata, infertilidad, pubertad precoz, trastornos metabólicos y diabetes de tipo 2, dijeron los científicos del Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos. Los investigadores citan varios estudios que exploraron los efectos negativos en la salud por la exposición a este químico, los cuales mostraron, tras analizar muestras de orina y de sangre, la elevada exposición al químico en todo tipo de personas, desde bebés hasta ancianos. Según confirmó el Control y Prevención de Enfermedades, el 93% de los norteamericanos tienen restos en sus organismos de bisfenol A. Pero la alerta no es nueva. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe alertando sobre su peligro y lo definió como una amenaza global, subrayando la falta de información sobre sus efectos. Nuestra prioridad a lo largo de esta transición, es decir, la eliminación del BPA de las sopas enlatadas, ha sido y continuará siendo la seguridad alimentaria, dijo Mike Mulchin, director del programa de envasado de Campbell's. La empresa aseguró que en marzo del 2016 comenzó a utilizar componentes de acrílico y poliéster en sus latas para reemplazar al químico, tras probar cientos de alternativas. Además, la compañía explicó que el anuncio de esta transición responde a una política de transparencia, la cual es muy importante para quienes compran nuestros alimentos y bebidas. En los últimos 6 meses hemos realizado varios cambios y completaremos la transición a mediados del próximo año, dijo la empresa en una nota informativa. Según la Administración de Medicamentos y Alimentos, el bisfenol A no es peligroso, al menos en los niveles en los que lo utiliza actualmente la industria alimentaria. Sin embargo, este mismo organismo lo prohibió en la fabricación de biberones y en los envases de comida para lactantes, una medida que también fue adoptada por la Unión Europea en junio del 2011. Estudios demuestran que el bisfenol A puede tener efectos para el desarrollo del niño, la respuesta de su sistema inmunológico y el fomento de la aparición de tumores, dijo entonces el comisario europeo de Salud y Consumo, John Daly. Un año más tarde, Argentina y Colombia prohibieron el uso y la coalición de hospitales salud sin daños en América Latina tomó medidas en el 2013 eliminando el BPA de los biberones de varios hospitales. Pero la polémica sobre el uso del químico en el envasado de productos continúa siendo una cuestión latente. Y le mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael que estamos aquí juntos, al Claudio, al Felice, a su esposa Laura y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós.